¡Eso! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Gozar todos! más arriba. Vamos a hacer palmas, a ver. Levanten los brazos arriba todos. Palmitas arriba, palmitas arriba, palmitas arriba y bailamos. Otra vez. Eso, eso. Un solo estilo, un solo sentimiento. Manitas arriba y ven esa palma. ¡Primera nivel!